llegan las vacaciones. Primer acto. La familia Reino vivía en el campo y se iban de vacaciones. Bueno, no se fueron, pero miren. Dale, Tomás, anda armando el equipaje. Bueno, Angélica, no es para tanto. Sí, querido, dale, seguí armando las valijas. Bueno, chicos, chao. Pórtense bien en el colegio y no olviden que tenemos carrera para las vacaciones, así que esta vez no se compren figuritas, ¿ok? Está bien. Bueno, chao Juan, chao Carla. Chao mamá. Bueno, ya se fueron los chicos. Ahora anda a trabajar que hoy te pagan y no olvides que no te compres nada, ya que hay que ahorrar. Bueno, chao, Angélica. Uy, tengo que terminar de limpiar este chiquero. No termino más si nadie me ayuda. No entiendo por qué las mujeres tienen que trabajar tanto. Hola, mamá. Hola, chicos. Dejen sus mochilas que me tienen que ayudar a limpiar. Ya que tengo que dejar todo esto limpio antes de que nos vayamos. Porque cuando volamos, esto está incaminable. Pero antes, una pregunta. No se compraron nada como les dije, ¿no? No, no nos compramos figuritas. Nos compramos una revista cada uno. ¿Qué? Pero les dije que no se compren nada. No, nos dijiste que no nos compremos figuritas. Pero, uy. Bueno, está bien, ahora ayúdenme a limpiar. Hola, ya volví. ¿Cómo están acá? Todo bien. Haceme un favor, Tomás. ¿Qué pasa, querida? Anda a comprar los pasajes. Espera, a ver que me fijo en la alcancía. Con 2.900 pesos. Ok, hasta luego. Mamá, ya nos aburrimos de limpiar. ¿Podemos ir a jugar a la pieza? Bueno, sí, vayan. Hola, ya volví. ¿Y a dónde nos vamos? A Cariló. Saqué 4 pasajes para ir a Cariló con 1.000 pesos. Y con los demás 1.900 pagué en el hotel Cariló Village una habitación para 4 personas. Bueno, bien, amor. Ahora, ¡todos al aeropuerto! Bueno, ya llegamos. Ya llegamos, vamos a sentarnos y a esperar que nos llamen. Nuestra puerta es la número 12. Mamá, papá, una pregunta. Pará, Carla, una pregunta. ¿Está bien que la compuerta esté blanca? ¿Qué? ¡Oh, no! Empezó a nevar y no sé cuándo va a terminar. Mira, querido, ahí en la tele dice que es una de las peores tormentas de Estados Unidos. Los aviones no pueden despegar. Bueno, parece que hay que volver a casa, mamá. ¿Qué? Carla, si la entrada también está blanca, es porque no podemos salir, ¿no? Oh, no, tampoco se puede salir. Me parece que vamos a tener que dormir acá. Bueno, saquen sus sábanas, almohadas y a dormir acá. Mamá. Papá, despierten que ya no hay nieve. Podemos ir de viaje. Sí, tomemos el avión. Pero esperen ahí. Dice que el avión que sale por la puerta O-Gate 12 pasan cosas muy extrañas. Oh, mentira. Es porque no hay comida. Ah, yo traje un poco. Bueno, vamos. Mamá, no me gusta mi compañero de asiento. Bueno, sentate a upa mío. Ok. ¿Está todo bien? ¿Qué decían que era extraño? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y la gente? Es cierto, la gente desapareció. Esperen, miren, ahí hay 2 hombres de negro. Preguntémosle. Señores, ¿y la gente? No sabemos. Es raro, ¿no? No sabemos. Sí, ya sé que no saben dónde está la gente, pero... No sabemos. Miren, el avión está aterrizando. Miren, ahí se abre la compuerta. ¿Pero dónde estamos? Síganos sintonizando en la próxima grabación.